hace 2 años estábamos concentrados en los hospitales. A esa hora yo encontré a mi hijo. Desafortunadamente, o afortunadamente, él vivió 2 días. Y cuando lo encontré, yo decía, este no es mi hijo. Desgraciadamente, los hospitales más preparados de Sonora, de Hermosillo, es mentira. No cuentan con un área de quemados. Nuestros hijos se infectaron, se llenaron de agua. Me dieron 72 horas, las cuales no soportó. 72 horas donde los rumores eran... El primer rumor que surgió en el CIMA fue, no hay respiradores. ¿Cuánto tiempo duró mi hijo sin un respirador? Afortunadamente está estable, está aquí con nosotros, me decía el médico. Pero no fue suficiente. No fueron suficientes los... lo más grande de los hospitales. A 2 años, hoy estoy aquí pidiendo justicia por mi hijo y por los demás niños lesionados y los demás niños fallecidos. Por segundo año consecutivo nos reunimos en este simbólico lugar para recordar la dolorosa partida de nuestros hijos, a quienes sus vidas les fueron abruptamente cortadas por la indiferencia, la negligencia, la ambición y la perversidad de las autoridades encargadas de su cuidado y bienestar y protección, mal llamada guardería ABC. Por ello, una vez más, alzamos nuestra voz para recordar y exigir a esas mismas autoridades que deben dar la cara a la sociedad en general y a nosotros como padres en lo particular, que deben hacerse responsables por las acciones y omisiones que propiciaron el fallecimiento de nuestros hijos y que deben cumplir con las obligaciones que la ley les impone. Esas mismas autoridades que están encargadas y representadas por personas y que deben ser sometidas a la acción de la justicia tienen nombre y apellido. Y nos estamos refiriendo al exgobernador José Eduardo Robinson Burr Castelo, al exsecretario de Hacienda Ernesto Vargas Gaitán, al exdirector de la Unidad Estatal de Protección Civil Willebardo Alatriste Candiani, al procurador de justicia actual del Estado Abel Murrieta Gutiérrez, al exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social Juan Molinar Orcasitas, y así como a los dueños de los guardería ABC. Por eso desde esta tribuna popular de nueva cuenta solicitamos a la Procuraduría General de la República hagan las consignaciones de estos sujetos y los pongan a la disposición de la autoridad judicial para que sean juzgados por los delitos que cometieron en perjuicio de nuestros hijos. Finalmente, hacemos un llamado a los magistrados del Poder Judicial de la Federación para que cumplan con su labor de impartir justicia y no les importe al momento de dictarse sentencia al estatus económico y político de todos los involucrados. Asimismo, hacemos un llamado al gobernador del estado de Sonora, donde menciona que no era el momento de mencionar el caso ABC con el presidente de la República. Todos los días es momento para hablar del caso ABC, de exigir como gobernador del estado de Sonora a las autoridades federales, de decir caso ABC, que concluya, que las sentencias sean listas ya, ya están, solamente basta una palabra, que no les tiemble la mano, gobernador del estado de Sonora. No te tiemble la mano para pedir la renuncia de Abel Murrieta. Que renuncie esta persona que muchas veces obstruyó la justicia y sigue obstruyendo la justicia de todo esto. Ya basta. Ya basta de ser un pueblo que no levantemos la voz. Justicia. Justicia por nuestros 49 niños. Justicia por los más de 80 lesionados que siguen ahí en espera. Aunque sea duro, la realidad es que en cualquier momento uno de ellos se nos va. Ya hay fibrosis pulmonar. Sabemos bien quiénes son esos niños. Por favor, pongan un poco de atención a los padres de esos niños, que la lucha es día con día, la noche es día con día. Los niños lesionados de Schreiner, cada año van a recibir sus injertos, dos operaciones al año o las que sean necesarias. Justicia, justicia, justicia. Muchas gracias.